Ok, yo soy Teresa Garza, estamos vía telefónica con Amy. Amy García protagoniza la película Go For It, que se estrena esta semana en los cines de la Unión Americana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, Amy, ¿contenta? Sí, estoy muy emocionada, o sea, me da mucho orgullo que esta película va a estar en el cine grande y porque no es todos los días que ves a una protagonista latina y creo que es 211 y debemos de vernos en la pantalla grande. Por supuesto, eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque yo creo que tenemos que apoyar a nuestro talento y tenemos que apoyar a nuestro cine. ¿Qué piensas tú sobre la oportunidad que están teniendo, pues un poquito más, quizás no de una manera totalmente justa, pero hay mucho más participación hispana en el cine, ¿no crees tú? Sí, pienso que está cambiando, o sea, creo que necesitamos hasta más representación, pero estoy muy orgullosa porque esta película fue escrita, dirigida y producida por una latina y todo, la mayoría de los actores son latinos y es wow. Una película buena y me encanta porque cuando yo era chica no habían muchas protagonistas latinas que yo puedo decir, ah, yo me veo como ella, si ella lo puede hacer yo también, pero creo que sí está cambiando. Claro, claro que sí. Ahora cuéntanos sobre tu experiencia en la película. Ya platiqué un poquito con Carmen, pero ahora quisiera saber sobre tu experiencia en la película. Sí, yo hago el papel de una estudiante que se llama Carmen y hago todo mi propio baile y no teníamos mucho dinero o mucho tiempo para filmar la película. Entonces yo sabía que iba a tener que hacer todo mi propio baile. Entonces empecé a entrenar como por 8 meses antes y tomé como 5 clases a la semana de hip hop y entrené con los mejores bailarines del mundo y siempre digo, me sentía como atleta profesional, tenía moretones, tenía músculos, me dolían, tenía que poner hielo en los músculos, pero dije, ¿sabes qué? Si voy a representar una bailarina profesional, lo quiero hacer con toda la gana, ¿no? Claro, y yo creo que vale la pena porque ahora también tienes una experiencia más en tu currículum. Estamos ansiosos por ver la película. Ahora, algo, Amy, que quisiera comentarte, porque en este segmento que tenemos, Historias Latinas con Sabor a Hollywood, es que pues hay muchos muchachos, muchos chavos como tú que quisieran llegar, te admiran muchísimo y quisieran llegar hasta el lugar donde tú estás llegando. ¿Es fácil, es difícil el camino? Hay que darse por vencidos. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir? Pues sí, o sea, como todo, yo creo que es difícil. O sea, yo no creo que nada es fácil. Pero yo siempre digo, no es donde vienes, es donde quieres ir. O sea, si como mis padres son inmigrantes, mis padres hablan español, yo hablo español y inglés, pero no importa si no vienes de dinero, no importa si estás más educado que tus padres. Yo de veras pienso que si trabajas duro y si te preparas con la educación, puedes lograr todos tus sueños, pero nada es fácil, o sea, Hollywood, hay mucha competencia y es muy difícil, pero yo fui al colegio, mis padres siempre me dijeron, vas a ir al colegio, vas a ir a la universidad. Entonces, para mí, yo siempre le digo a la generación próxima que se tienen que preparar porque esa es la única manera que van a poder competir, ¿no?, en Hollywood. Pero no importa de dónde vienes, de veras, si te preparas y si trabajas duro, lo puedes lograr, porque si yo lo puedo hacer, ustedes también lo pueden hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias por tus palabras y por último, una invitación para todos para que vayan al cine a ver la película. Sí, yo creo que es muy importante porque si esta película es exitosa, Hollywood va a querer hacer más películas así, pero si dicen, ay, mira, si haces una película en pantalla grande con puros latinos, nadie lo va a ver y entonces nunca van a hacer más. Pero entonces yo digo que tenemos que votar con nuestros boletos de cine porque sí, como digo, no es todos los días que nos ves representado en una luz positiva. Y creo que les van a encantar esta película y es una película que pueden ver, ¿no?, con toda la familia, o sea, con los abuelos, claro, con los padres y con los adolescentes, porque el baile es súper fenomenal. Claro. Creo que de veras nos tenemos que ver representados porque es 211, oye, y no solamente somos gangueritos. Pues somos mucho más, como dices tú, que que como nos ven en Hollywood. Entonces, esta es una excelente oportunidad. Felicidades, Amy. Por supuesto que estaremos ahí en el estreno. Un abrazo muy grande y el mayor de los éxitos, y queremos seguir escuchando de ti. Ay, gracias a ti. Muchísimas gracias por tu apoyo. Al contrario, que la pases bonito entonces, Teresa Garza y Amy para checalamovie.net.